Dale. Así encontramos una muy buena disposición en el ministro, yo me alegro mucho de eso, porque ahora un ministro que conoce que cada comuna tiene sus necesidades y sus prioridades y que por lo tanto, desde esa perspectiva, un proyecto como el de el borde costero, el camino costero es de tremenda importancia para Concón, para Viña del Mar, pero también para la región de Valparaíso. Tenemos una tarea, sacar el RS adelante y luego, por cierto, tenemos el desafío de... Se fue Char. El desafío de, ingresarlo al Ministerio para tener los recursos. Y como había dicho el alcalde en su momento, yo comparto, partamos por tramos, si es que los recursos no alcanzan para hacerlo todo de golpe, pero ya partir es una buena señal. Y aprovechamos para plantear otros temas, pero yo creo que son bien importantes para... Así que nos vamos bien contentos. Este tema tiene importancia también porque se viene una importante reunión como es la PEC, donde va a venir mucha gente... visitantes internacionales. Así es, pues. Y nosotros tenemos hoy día poca capacidad en otras regiones de mostrar lo que tenemos en Valparaíso. Y eso requiere tener la ciudad a la altura, de la ciudad y la región a la altura de lo que significa un evento de esta relevancia, de esta trascendencia, el impacto que tiene un evento internacional luego para, por ejemplo, el potenciamiento turístico de la región y de las comunas del borde costero es fundamental. No solamente tiene que ver con que nos vean, con que vean a la ciudad bonita o a la región bonita y con buenos caminos, sino que eso tiene beneficios después en términos de crecimiento económico, de empleo, de desarrollo, y por tanto yo creo que esto es un incentivo más para poder priorizar este proyecto.